Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preu, los acompaña en esta noche tan linda para escuchar muy buena música. Esta vez en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Balati. Pocas veces vengo, ¿no? Has venido poco por acá. Buenas noches. Bueno, tenés tiempo. El año recién arranca. Sí, sí. Luisito sigue en controles, haciendo todo lo posible para que esto salga muy bien, por lo menos de lo que a él le corresponde. El resto nos corresponde a nosotros. La culpa es nuestra. Más que nada, La culpa es nuestra si sale mal. La culpa es nuestra si lo que seleccionamos nos gusta. Pero por lo menos de mi parte, porque tenemos, nunca sabemos qué es lo que hace, qué es lo que programa uno de otro, porque bueno, venimos acá y nos juntamos. El comentario o la programación en el blog se publica también, cada uno hace lo suyo por separado. Está bueno que sea así porque es una sorpresa, ¿no? Está igual. Como muchas de las cositas que vamos a escuchar hoy, que realmente a mí me sorprendieron gratamente, que ya vamos a pasar a enumerar. Lo que escuchábamos recién, algo que venimos haciendo, te cuento. Venimos haciendo de la primera jornada. No, no vienes nunca y ahora modificaste todo. No. Me estoy refiriendo a lo que escuchamos recién. Algo que venimos escuchando desde la primera, desde el primer programa del año, dado que nos enteramos ya con lo suficiente antelación sobre la visita de Joe Loughlin en una gira sudamericana que comenzó el día 29 y el día 30 en Brasil, en Porto Alegre y São Paulo, respectivamente. Mañana, primero, en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex. El 3 en Rosario, en el Teatro del Círculo. Y el 5 y el 7 en Santiago de Chile, ambas presentaciones en el Teatro Cupolicán. Sí, iba a Neuquén, íbamos. Sí, te imaginás, qué recontra polenta esta nueva versión de Mal Loughlin, que tengo que decir, me gusta mucho más. Siempre decimos, ¿no? Sí. Más viejito, 74 años, cumplió hace muy pocas semanas. Con todo el pelo el tipo, impresionante. Blanco, pero todo el pelo. Y una polenta realmente fenomenal. No sé cómo anda de oído, ¿no? Porque con todo esto, viste que los rockeros y estos tipos que están con mucho ruido tienen... No, debe andar bien. Bueno, su última formación, La Cuarta Dimensión. Una formación que recién decíamos fuera de micrófono, que si vos escuchás un poquitito todos los discos, de que son cuatro, tres de estudio, uno en vivo. Hemos pasado, en estos días hemos pasado los tres en estudio. Este que estamos escuchando ahora, publicado por el sello Astrologic el 20 de abril del año 2010, Shoot the One, un disco que ganó el Grammy al mejor álbum de jazz contemporáneo en aquel año de su edición, de su publicación. Te decía que si vos escuchás un poquito los tres discos en vivo, más la versión en estudio, más la versión en vivo, una grabación en el colegio de estudio de música, allá el prestigioso Berklee, en Boston. Cansa un poquitito, no tanto como escucharlo en sus versiones más anteriores, donde el tipo metía notas realmente a mil. Acá lo que destaca muchísimo es este ensamble fenomenal entre la percusión y la batería de Mark Mondesir, que es una cosa fenomenal, la guitarra baja de Tim Mappé, que realmente marcan una base rítmica, pero impresionantemente fenomenal, y un Gary Hassman que nos tiene acostumbrado a otra cosa, pero en este caso toca el teclado con una onda muy Sawinul, en este tema como en otros, ¿sí? Y que además toca la batería en algunos pasajes de este disco. Escuchábamos el primer corte, Discovery, por La Cuarta Dimensión, la agrupación última, formación de Joe Loughlin, el guitarrista británico, legendarísimo guitarrista, que como lo hemos comentado en algún momento también, fue parte de aquella gran movida que en el año 1969 significó la última gran revolución del comandante Miles, ¿no? Al frente de un quinteto que significó el nacimiento del jazz rock con la publicación de Beaches Brew. Joe Loughlin fue de aquella camada. Posteriormente, tanto él como el resto del componente de la banda han seguido carreras como solistas, líderes de banda. La Mahavishnu Orchestra, la más conocida banda de fusión de los 70-80, a cargo de Joe Loughlin. Y esta última nueva versión, ¿no? Con una polenta que parece que no... inagotable la polenta que tiene este hombre, que podrán disfrutar los porteños y los rosarinos mañana y el día 3. Muy bien. Bien, antes de seguir con los teléfonos, voy a decirle a los muchachos que están enlazados, que por ahí dicen que iban a escuchar, que me guarden algo. No se coman todo, voy a llegar tarde. Ahí pasamos los teléfonos, 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Y bueno, también en nuestro perfil de Facebook, publicando las portadas y algún tipo de comentario. Tienen la programación completa, la pueden leer en nuestra página. Está bien. Y algo que vos no sabés porque no estabas. Hiciste todo claro. No, que estábamos sin internet, y bueno, está de vuelta la señal al aire. Siempre decimos que se escucha realmente muy bien, así que a disfrutarla. Bueno. Como esto que viene ahora, decíamos sorpresas, la última grabación de... porque hoy es su cumpleaños. Uh-huh. Trompetista estadounidense Christian Scott, joven muchachito morochón, pero con una onda que me recuerda, hablábamos además también cuando no, la referencia, ¿no? Siempre obligada a todo lo que tiene que ver estos movimientos de fusión, ¿no? Porque fue el papá de la fusión, y de ahí salieron todos, como recién decíamos, Mal Laughlin, pero tantos otros músicos que... Christian Scott era muy chiquitito cuando Miles tocaba, incluso cuando falleció, Scott recién seguramente estaría iniciando su carrera musical o sus estudios musicales, pero la impronta de Miles está muy presente en cada uno de los últimos discos de Christian Scott, y obviamente con una onda muy, muy, muy, muy, muy moderna, muy contemporánea a él, a su historia, pero destaco en la participación en este disco de una flautista, Elena Pinder Hughes, que realmente se luce en dos temas. Elegí el primero, que realmente el que más me gustó, Christian Scott, Street Music. Fenomenal lo que escuchamos recién, Clinton Scott, Street Music, su última gran producción, publicado por el sello Rupidop, algo así, Records, el 18 de septiembre del año pasado, 2015, el primer corte, Sunrise in Beijing, con la participación de la flautista Elena Pender-Hughes. Fenomenal, pero qué buena, aparte de la portada, también una portada realmente muy linda, la web de Clinton Scott, visítenla, Clinton Scott. La web es realmente fenomenal, muy lujosa, muy pulcra, realmente un lujo la web de este muchacho, mucha información, mucha dedicación también, en esos pequeños detalles, ¿no?, que uno se fija. La banda que juntó este muchacho para esta última gran producción, Street Music, que tiene una particularidad, ya voy a pasar a mencionar, aunque sea un poquitín, Braxton Cook en saxo alto, Corey King, trombón, Cliff Hines en guitarra, Lawrence Fields en piano y Fender, ¿quién más? Y dos bateristas que tocan en forma conjunta en este tema y en muchos, la gran mayoría. Uno, una batería convencional, Corey Fonville, y Joey Dyson Jr. en una batería típica africana, la Pan African, y además componentes electrónicos, baterías y estas cosas electrónicas así, que suena, se escucha bastante clarito en este tema. Fenomenal, Street Music, como decía, que como particularidad, hay toda una filosofía detrás de del título, ¿no?, de este disco, Street Music, que menciona algo así como, bueno, esta posibilidad de poder estirar la música, ¿no?, de poder estirar la música y favorecer, ¿no?, la comunicación, la conexión, la entrada y salida de cada uno de los integrantes, que son muchos, me faltó mencionar algunos músicos invitados también para esta grabación, y entre todos tratar de convertir, ¿no?, en forma conjunta un producto final pensado siempre a la manera de lo que seguramente se ha propuesto el líder de la banda, algo no muy diferente de lo que conocemos como típicamente sucede en cualquier banda de jazz, ¿no? Pero él le encuentra un lado filosófico también que sería muy difícil, sino muy largo de explicar. Básicamente, que él ha decidido publicar una aplicación que puede bajarla, ¿no?, de su web, tanto para PC como para smartphone, en donde vos con esta aplicación podés ajustar tanto con tu música como con la música de su propio disco, de este disco, bajar volumen, subirle, eliminar alguna banda. Qué sé yo, no me gusta la batería, hay dos bateristas, elimino uno, le agrego lo mío, ¿no? Y bueno, aparentemente es muy popular y ha permitido una facilidad en la creatividad de los músicos y no tanto, ¿no? Que ha sido muy aceptada por los escuchas y los fanáticos y músicos también, ¿no? Muy bien, Clinton Scott. Bueno, pasamos al blues. Decíamos con los chicos de Zoom Deportivo que ayer cumplió 71 años. Ajá. Eddie Clapton, este músico que nació en Ripley, Surrey, Inglaterra, el 30 de marzo de 1945. Uh-huh. Bueno, tuvo una infancia un poco tormentosa porque en realidad la madre lo tuvo de soltera, el padre era un soldado canadiense que estaba en Inglaterra por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Se separaron, lo dejaron, quedó a cargo de su abuela. Él creía que su abuela era la madre y que su madre era la hermana. Bueno, después se enteró, tuvo algún problemita de tipo psicológico. Una persona muy retraída, decían que era bastante indomable. Pero bueno, le regalaron una guitarra y ahí comenzó su gran afición. Y gracias, ¿no? Gracias porque es uno de los mejores músicos que tenemos actualmente. Empezó tocando en bandas. Su primera banda fue The Yardbirds, que tenía algunos dejos de blues, pero no tanto, por eso no la elegí. Sí, después de los Yardbirds, que en realidad dejó esa banda porque él se quería dedicar más al blues, era una banda más psicodélica en esa época, en los años 70, 60, sí. 60 y pico, 70, estaba la psicodélica, la psicodélica estaba al mango. Pero bueno, todos iban para aquel lado, él quería ir para el otro lado, le gustaba mucho el blues norteamericano, que llegaba en los barcos de Estados Unidos, los discos, y le escuchaba. Bueno, se hizo amigo de John Mayall, que tenía una discoteca también muy interesante, y ahí empezó a escuchar discos y lo invitó a formar parte de su banda. Y es ahí donde, colaboró en uno de sus discos. John Mayall es un legendario músico, blusero, cantante, armonicista y pianista de Inglaterra, uno de los padres de blues británico. Editaron un disco que se llama John Mayall and the Blues Baker with Eric Clapton, con Eric Clapton, y vamos a escuchar un tema... que es instrumental, para escucharlo bien a Clapton cómo tocaba en ese tiempo, que se llama Hideaway. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos al gran Eric Clapton celebrando sus 71 añitos con el disco de John Mayall and the Blues Breakers, el tema Hideaway, para escucharlo bien a él solito, porque los otros eran más cantados. Vamos a pasar en este mini especial de Eric Clapton dos temitas más para recorrer su carrera. Yo recuerdo aquella anécdota que la escuché de vos también y la he leído por ahí también, cuando Jimi Hendrix aterrizó por Londres, ¿no? Se quería matar. Claro. Muchachos, ¿qué hacemos ahora, viste? Porque la música, el sonido típico de los Yardbirds era muy, muy primitivo, si se quiere. Claro. Y escuchar a Hendrix tocar de la manera, yo creo que... Qué valentía en seguir tocando, ¿no? Qué valentía. Lo llamó a Clapton y le dijo, ¿qué hacemos ahora? Porque era algo que no... Una locura. Qué cosa, ¿eh? Todavía es una locura. No, todavía es una locura. Y si uno compara, es una cosa realmente fenomenal. Qué bueno. Bueno, jazz. Sí. ¿Con qué seguimos? ¿Con ellas? ¿Estás seguro? Sí, eso, sí, jazz del bueno, con un descubrimiento para mí. Por ahí he leído algo de él y esas cosas que nunca... Es más, en una de mis escapadas a La Plata, Buenos Aires, busqué música de él, porque hablo de un músico argentino, porque en el circuito internacional es poca la música nacional que uno pueda conseguir vía online. Así que en aquella escapada que yo me hago, me traigo discos de producción nacional. Y busqué algo de este muchacho, no pude encontrar, y ahora me hago de este disco, última producción de Leo Fernández, un muchacho muy joven, 37, 38 años, con una onda realmente muy pulcra, muy profesional, a una altura propia de la consideración de los críticos y de los melómanos mucho más allá de nuestras fronteras. Desvelo, publicado por el sello Quiet Music el 2 de octubre del año pasado, 2015. Un disco realmente fenomenal. Por ahí me suena a un sonido típico de Pat Messini tocando la guitarra más acústica o eléctrica, pero más del lado yacero y no tan fusión, de por allá de los 70, 80, ¿no? Pero con un toque realmente muy, muy, muy particular y muy, muy propio y muy local. Escuchemos a este lindo disco, Leo Fernández, Desvelo. Thank you. Estamos en alrededor de medianoche en vivo. ¿En serio? Sí, sí, estamos en vivo. A ver los teléfonos, vos que estás de frente. Los teléfonos 421-754-424-267. Muy bien. En nuestra web también, y como comentábamos hace un momentito en el comienzo, restablecida la señal de internet, que se escucha muy bien, ¿eh? Así que, che, cómodo. Sí. Quiero saludar a Majo Farías, que bueno, sí, nos está siguiendo por el perfil de Facebook. Sí, sí. Ahí con... le gustó Scott. Ajá. Y bueno, muy bien. Bueno, este muchacho, Leo Fernández, Desvelo, Quay Music, 2 de octubre del 2015. Escuchábamos, a ver, Rocolita, el segundo tema. Leo Fernández, guitarra eléctrica acústica. Leo Paganini, saxo tenor, clarinete bajo. Qué lindo sonido el del clarinete bajo, cómo me gusta. Diego Goldstein, bajo eléctrico y acústico. Martín Lambert, batería. Este muchacho, fíjate qué cosa particular, es guitarrista del grupo Genetics, un grupo que recrea la música de Genesis. Ajá. De Genesis, de allá, sí, viejo. Del viejo, ¿no? Del psicodélico. Del psicodélico, no. Por aquella época en el donde... Sinfónico. Donde brillaba el guitarrista Steve Hackett. Claro. Que ha grabado algo, tengo algo de él, siempre dentro de la línea del rock, muy, muy el estilo del rock inglés. Incluso su hijo... guitarrista, también ha grabado algunas cosas interesantes. Steve Hackett. El que pudrió todo fue Phil Collins. Fui. Ese pudrió todo. Bueno, claro, lo que pasa es que a la salida de Peter Garvey también, el hombre se tuvo que hacer cargo un poco y la manejó un poco, ¿no? No. ¿No? Bueno. Durante el año 2015 ha hecho presentaciones con este grupo Genetics. Sí. Como guitarrista, decíamos que recrea la música de los de Genesis de aquella época. Ha hecho giras por todo el mundo. Incluso una gira en el año pasado, 2015, por aquí, por Sudamérica, tuvo el gran privilegio de tocar con el mismísimo Steve Hackett en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, cuando Hackett vino en aquella oportunidad con su grupo. Realmente suena lindo, ¿viste? Realmente suena muy bien. Este Leo Fernández, un muchacho muy joven, 36, 37 años, Desvelo, una portada muy linda también, publicado por el sello Quiet Music el 2 de octubre del año 2015. Ya nomás pasamos a esto. Este muchacho, otro gran guitarrista, muy jovencito también, 37 años, 11 de abril del año 78, muy próximo a cumplir 38 añitos, Jacob Bro, o Jacob Bro, como se pronuncie en danés, ¿no? Uno dice Jacob, acostumbrado al inglés. Con la ¿quién se va a enterar? Con la ductilidad que tenemos nosotros para el inglés. ¿Quién se va a enterar? Jacob Bro es un guitarrista realmente muy, pero muy, muy lucido, muy celebrado. Este muchacho que ha sido miembro de ya desaparecido baterista Paul Motion, ¿no? Y además es actual integrante de, como decimos siempre, el papá de los yaceros polacos, el trompetista Tomasz Stanko. Jacob Bro ha publicado, por fuera de las agrupaciones que lidera, un disco, supongo yo que viste cuando se reúnen, ¿no? Como para degustar y darse el gusto de tocar música diferente que no hace con las agrupaciones formales. Para cambiar de aire. Para cambiar de aire y seguramente también desarrollar alguna otra idea que músicos como los que convocó para este disco, como por ejemplo el saxofonista alto Lee Konitz, el bajista Thomas Morgan y el guitarrista estadounidense Bill Frisell, otro gran músico con una onda muy, muy, muy, muy, ¿cómo decirte? Muy emparentada con la música de Jacob Bro. Time es el disco publicado por el sello Loveland Records en el año 2011, que ya pasamos a escuchar a este gran guitarrista Jacob Bro.

Bueno, escuchábamos esto muy lindo, Me lo saqué un poquito de encima, no porque me molestara, sino porque lo venía colgando ya del año pasado, mirá. Lo tengo ahí, tengo una carpetita en la compu de temas que han ido colgando. Entonces reviso y voy sacando, y este siempre quedaba por ahí. Jacob Bro, o Jacob Bro, como su mamá lo llame allí en Dinamarca. Este guitarrista muy joven, 37 años, que cumple añitos ya dentro de pocos días, el 11 de abril. Nacido en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Un hombre, como decíamos antes, que ha tenido el enorme honor y prestigio de ser miembro de la última banda anterior, ¿no?, a su fallecimiento, de genial Paul Motion. La música de Paul Motion, ya hemos hablado muchísimo, es una música muy atípica. Para un baterista, Paul Motion era baterista, un hombre muy ligado al lirismo, ¿no?, a la poesía. Fíjate cómo un percusionista, un baterista, puede tener esa impronta tan poética con su música. Paul Motion la tenía, y obviamente se rodeó de gente como Jacob Bro, que ustedes habrán escuchado esta impronta tan lírica y tan poética con su guitarra, que cuadraba de maravillas con la esencia musical de genial Paul Motion, fallecido hace poquitos años. Muy bien, estoy dejando algo de lado que no voy a mencionar, pero El jueves que viene lo vamos a sacar. Va a estar seguro. Vamos ya con este muchacho, fácil de pronunciar, su apellido, no así el disco, porque está en alemán, así que bueno, vamos a ver cómo me sale. Hablamos de Michael Wolny, según la prensa especializada alemana, es la estrella, ¿no?, de el jazz, o por lo menos dentro de los pianistas de jazz contemporáneos, con mayor proyección internacional, ¿no? Hay otros pianistas que hemos escuchado por aquí, alemanes realmente polentas, pero este es otro hombre, dentro de este bloquecito más tranqui, más romanticón, que también tiene esa impronta muy lírica, que realmente a mí me gusta mucho. Este disco, a ver, Nash Farten. Perfecto. Nash Farten. Como si fueras alemán. Nash Farten. Publicado por el sello ACT el 10 de septiembre del año 2015. Escuchemos a Michael Wolny. escuchábamos al consumado maestro del piano, según una de las muy halagüeñas críticas. Estoy leyendo acá, tengo 3 o 4 reviews, son todos muy, muy explícitos en cuanto a no ahorrar elogios a este consumado maestro del piano, como dice una de las publicaciones alemanas. Un hombre que se lo compara junto a fenómenos como Keith Jarrett, Corea, Herbie Hancock, Brad Mehldau, Stefano Polanyi, Paul Bley. El muchachito considerado como también la estrella internacional, la última gran estrella internacional de presencia y de proyección internacional del movimiento jazzero alemán, Michael Wolny. Bien, seguimos con el mini homenaje a Eric Clapton. Dale. En virtud de su cumpleaños número 71. Bueno, después de John Mayall and the Blues Breakers, Clapton se metió en una super banda que era justamente Cream, junto a Jack Bruce. Y ahora me olvidé quién era, para que vuelva atrás. ¿Cree que venda algo? Va Jack Bruce en bajo y Ginger Baker en batería. La super banda Cream, que duró poquito, 2 o 3 discos. Después pasó a tocar en Blind Faith, que también duró muy poquito. Es una banda que conformó junto a Ginger Baker y Steve Winwood. Y después, bueno, comenzó una etapa muy oscura de Eric Clapton, en virtud de que cayó en las drogas. Después dejó las drogas y siguió con el alcohol. Y bueno, medio que los amigos lo trataban de sacar. Pasó por una banda, también colaboración con Delaney and Bonnie and Friends, que hicieron una gira. De ahí salió otro grupo junto a uno de sus miembros y formaron Drake and the Dominos, que se sacaron el famoso disco Laila, solamente uno, y después algunos discos en vivo. Y bueno, también empezó a trastabillar hasta que llegó, después de varios discos solistas, se animó a cantar. Después de varios discos solistas llegó, yo creo, el disco que fue bisagra, que fue Journeyman, en el año 1989, Jornalero. Justamente en ese año vino a Argentina y ya ahí se catapultó como uno de los ídolos musicales de todo el mundo, ya en el panteón musical internacional. Este disco, bueno, mezclando un poquito de blues con algunos temas propios, como Old Love, Bad Love, todo muy, muy introspectivo. Lindo disco, que vamos a escuchar un tema que no es de él, sino de Ray Charles, un temazo que se llama Hard Times. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Lord, those hard times, who knows better than I? I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking about hard times, all those hard times, who knows better than There'll be no more sorrow, Lord, when I pass away, and no more hard time, no more hard. Yeah, yeah, who knows better than I. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos Eric Clapton, un disco del año 1989, Journeyman, jornalero, el tema Hard Times de Ray Charles. Escuchamos de cortina de fondo uno de los temas del último disco de Christian Scott, realmente fenomenal, prometido para alguno de los próximos martes disco completo. El que sí ya estoy prometiendo para la semana que viene, martes, es esta última gran publicación. La espera ha concluido, dice en la web de Dan Berglund, el contrabajista y bajista eléctrico sueco, ex miembro de aquella fenomenal banda, aquel trío de jazz, EST, ya desaparecido, un trío que reinventó, ¿no?, el movimiento jazzero internacional. Como tantas veces hemos comentado, después de la muerte de Svensson, el 14 de junio del año 2008, la suerte de ambos, de Dan Berglund, contrabajista, como de Magnus Ostrom, amigo personal de la infancia, e incluso vecino de la cuadra, de aquellos primeros años de su vida, en un ignoto pueblito allí de Suecia, la suerte estaba echada para ambos. La gran pregunta que todo el mundo se hacía, en la cual nosotros también coincidíamos, es ¿qué hubiera sucedido con el grupo, ¿no?, con EST, de no haberse producido la trágica muerte de Svensson? ¿Cuál hubiera sido el límite? ¿Se hubiera podido mantener todo el tiempo esa curva ascendente que significaba disco tras disco en su corta carrera de apenas 12 años de vida? Una cortísima carrera que para muchos miembros de la crítica internacional significó la última gran revolución de los últimos larguísimos años, después de aquella última gran revolución, aquella gran invención de Miles, que significó Busy Prue en el año 69, que dio lugar al nacimiento del jazz rock. Muchísimas cosas han pasado en todo ese tiempo, y la llegada de EST junto a Dan Berglund, un hombre de extracción rockera, un contrabajista acústico y bajista eléctrico, de integrante de una banda metálica, y el baterista sueco también Magnus Ostrom, ya más ligado al jazz y a la música clásica, formaron, digamos, uno de los grandes movimientos musicales de los últimos años. Pasados dos añitos de aquel 2008, ambos se tomaron ese tiempo para el duelo, seguramente, y planificar sus próximas carreras como líderes, como solistas. Publicaron en forma conjunta, casi, con diferencia apenas de días, en el año 2010, sus sendos álbumes como líder de banda, algo que se ha ido repitiendo a lo largo de todos tus últimos años, con la última publicación de Tom Brooked, tal es el nombre del primer disco de Dan Berglund, y que a partir de entonces pasó a denominar a su formación. Y su compañero, viejo compañero y amigo, el baterista Magnus Ostrom, lo ha seguido a lo largo de estos años también, publicando su disco apenitas pocos días después. Cuando supimos de la publicación de este disco, estábamos a la espera de la última gran publicación de, digo, gran por el gran talento musical que ha demostrado Magnus Ostrom, un disco que está pensado, o por lo menos programado, para ser publicado el día de mañana, 1 de abril, también para el sello ACT, Así que estaremos ahí atentos a la pesca de ese disco para poder pasarlo si podemos la semana que viene. Tom Brooket, la agrupación de Dan Berglund, Forever Greens, es el disco publicado este último 29 de marzo, hace muy poquitos días, de este último año, que tiene una particularidad que ya pasamos a escuchar, una introducción en la voz de Anne Brun, una cantante pop sueca, recitada en castellano. Escuchemos a Tom Brooket, Forever Greens. La música es el idioma que todos hablan en un mundo cambiante, con gente en movimiento. La música nos hace abrirnos y abrazar y ver lo bello en todo lo nuevo. La música es la energía sanadora en el universo. Aquí es, ahora, Tom Brooket. Bueno, escuchamos esta última gran producción del bajista, contrabajista sueco Dan Berglund, Tom Brooke, su última formación, Forever Greens, el último disco, ACT, marzo 29 del año 2016. La banda, Johan Ristrom, guitarra y teclados además. Escuchaste esta onda muy, sí, muy sutil de la guitarra de Ristrom, realmente linda. Martín Hederos en piano y sintetizadores y violín. Andreas Welling, batería. Como decíamos hace un momentito, este cuarto álbum como líder, en su carrera como líder de banda, de Dan Berglund, un hombre proveniente del metal, lo hemos escuchado en las últimas grabaciones de, fundamentalmente la última parte de las publicaciones de el ya desaparecido EST, en donde la impronta de Berglund se hacía cada vez más presente, una impronta muy rockera. Recordemos que el hombre proviene de una banda metálica. Y decíamos, este contrabajo enchufado, tocado con arco, distorsionado electrónicamente, daba una idea, no solamente la idea, sino la sensación bien palpable de estar ante una guitarra eléctrica, una cosa realmente muy muy loca. Además una mezcla fenomenal entre estos ritmos muy rockeros y pesados, en las últimas publicaciones decíamos de ST, de la mano de Dan Berglund, incluso componiendo también para la banda, ligada, conviviendo con música, yo la califico como celestial, ¿no? Muy, muy, muy, muy lírica, muy poética, ¿no? De la mano del desaparecido pianista sueco, Esbjörn Svensson. Algo que en este último disco, Forever Greens, de alguna manera convive también, ¿no? La impronta muy rockera, también con el pop, con el jazz y con el blues. Todo muy juntito y todo muy con esos sobresaltos de un tema muy suave pasando a una irrupción muy, muy rockera. Un hombre que se define, por decirse, con este último disco, con esta impronta más rockera, pero que de alguna manera también ha venido trabajándola un poquitito en sus anteriores discos, aunque también mucho más volcado a el estudio, la investigación del folk escandinavo. Un disco realmente muy muy lindo que se los prometo para el martes de disco completo de la semana que viene, no se lo pierdan, por lo menos por curiosidad, ¿no? fíjate, la banda, hablamos de Dan Berglund como un hombre proveniente de metal y que se nota en sus intervenciones. Un Johan Ristrom que ha hecho un poquitito de todo también. El tecladista y violinista Martin Hederos es miembro de una banda de rock muy conocida en Suecia. Y el baterista Andreas Werling también es integrante de dos bandas que hacen música experimental y también experimenta con la psicodelia. Así que fíjate qué manojo loco que se traduce en este último disco, Forever Greens, por Tom Brooke, la última agrupación de el contrabajista sueco Dan Berglund. Bueno, mucho más para comentar, pero está muy solo ahora. Bien, nos vamos con el último tema de Eric Clapton. Esta vez, veníamos comentando de Journeyman en el año 1989, que fue, digamos, su disco bisagra, que lo catapultó al panteón de los mejores músicos internacionales. ¡Matecito! No, muchas gracias. ¿No? Después, bueno, realmente de ahí toda su carrera fue en ascenso. Sacando discos de blues, algunos de rock, más rockeros, más pop, pero bueno, realmente la producción fue fabulosa. Últimamente se está tirando un poquito más para el pop, pero sacó un par de discos, para mí uno de los mejores, de blues, Me and Mr. Johnson en el año 2004, uh-huh, que le siguió otro en el mismo año, Session for Robert Johnson, que además tiene un DVD con una especie de documental de cómo se grabó y con algunos temas más, que versiona temas del mítico Robert Johnson. Sus 29, Robert Johnson solamente grabó 29 canciones y es uno de los más conocidos blueseros de la época de la prehistoria del blues. Sí. Bueno, él dice que desde chico siempre le gustó Robert Johnson, se vestía cuando era chico o joven como Robert Johnson, y que realmente, bueno, fue el que lo incentivó para hacer este tipo de música. Así que vamos a escuchar de este disco, Me and the Derby Blues, que es uno de los temas que programé. Y como último, vamos a decir que está promocionado un nuevo disco de Eric Clapton, para que va a salir ahora en mayo, 20 de mayo de este año, titulado I Still Do. Bueno, ahí tienen en Wikipedia algún comentario sobre este nuevo disco. Y con esto ya nos vamos, ¿no? Muy bien, nos estamos yendo. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balardi, dado blusero. Luis Cid en controles. Date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. No te pierdas la semana que viene, martes, disco completo con Forever Greens, la última publicación de Tom Brooke, la agrupación del contrabajista sueco Dan Berglund. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.